¿Sabes qué es lo que menos me gusta de esta época de conciertos? Sentir FOMO. Ay. No quiero, no me gusta. Mira, para los que no saben qué es FOMO, es el miedo constante de perderse de algo. Y con tantos conciertos pasando al mismo tiempo, no poder ir a todos, pues sí lo hace sentir a uno que se está perdiendo la experiencia de la vida. Sí, eso es cierto. Uh-huh. Pero, señor. Pero me tocó relajarme, porque me enteré que Trident y Holtz lo hacen fácil. A ver, si compras y registras cualquier presentación de Trident o Holtz, en tridentyholtz.com podrás participar por 40 millones de pesos para ir al concierto que quieras en cualquier parte del mundo. Esto es válido del 3 de febrero al 31 de marzo de 2025. Ver términos y condiciones en www.tridentyholtz.com. Mañana desde la X les estamos preguntando por esa canción que escucharían mientras cae un asteroide. Esta es otra de ellas, la hace M83, se llama Midnight City. Solo subiéndote una Ford Ranger, ¿entiendes? Porque es superior en todo sentido. Siente su potente motor V6 diésel y llévala durante febrero con bono de hasta 15 millones de pesos. Conócela hoy en tu concesionario Ford. Consulta términos y condiciones en ford.com/ofertas. De las buenas canciones, tomo la mano acá de nuestro oyente porque sería un gran momento poder estar en ese último minuto con Crystal de New Order. Él es Edgar Torres y dice que esta canción... Droguería Scafam tiene una gran noticia. Ahora cuidamos de ti y de tus fieles compañeros de cuatro patas. Descubre nuestros productos para mascotas, antiparasitarios, snacks, alimentos y medicamentos. Entreguemos juntos bienestar a quienes nos llenan de amor cada día. Compra ahora en www.drogueriascafam.com.co o descarga la aplicación Droguería Scafam. Aplican términos y condiciones. Vigilado Super Subsidio. La canción que abre uno de los discos más importantes de la electrónica de los últimos 25 años se llama La Found Argent y eso era Air. Sí, no, de las cosas más bellas que ha dado la música en su historia, pieza vital e importante para el trip hop. Yeah. El año pasado celebraron 25 años del disco de Moon Safari y el disco estuvo girando. Estuvo por diferentes espectáculos, estuvo en diferentes ciudades. Y ayer me vi el concierto completo que hicieron en el famoso auditorio Royal Albert Hall. Uh-huh. ¿Y? No, pues... Ah. Preciosura. Cierto. Bellísimo, tiene que ser algo, ¿no? Muy bello. Ojalá vengan. Sí, ahí están en esas. Uh-huh. Están mirando a ver si los pueden cerrar. Se había pensado en el Coliseo Med Plus como lugar. Parece que no llegaron a un acuerdo con el Coliseo Med Plus. Y parece que lo van a hacer ahora en la Movistar. Ok. Ok. Es la impresión que tengo. Como que las conversaciones van a que el show sería este año acá en la Movistar Arena. Sí, creo que está bien el espacio. Sí, claro. Para ellos. Pues vamos a ver. Ay, ojalá se haga. Uf, qué necesario para todo. Sí. Para el alma, para todo. Antes del asteroide estaría perfecto. Antes del asteroide, Air en Bogotá. La X presenta Air. Maravilloso, 31 Moon años. Moon Safari. 31 años. No, divino. Y mira, ahí sí yo te digo, confío en la venta de boletería. En la Movistar... Para unas 3.000 personitas. O sea, media arena. Más o menos. Y eso. Sí. Chiquitico. Chiquitico. Pequeñito. Confiemos, nuestra gente es harta. También. Podría ser. Sí, nosotros. Sería tenemos... muy bueno que hubiera 8.000. Pero sí. Aquí no hay tanta gente. Con Air. ¿Cuándo fue la última vez que vinieron ellos? Uy, yo ni sé. Eso fue para la Fed de la Music, ¿cierto? No sé. Pero eso estuvieron en un Jorge Eliécer. O sea, ellos mueven 1.200, 1.300 boletas. con fuercita, con mercadeo, con digital, con inversioncita dura, 3,000 boleticas. Ya si una fuerza y 5,000 boleticas. ¿Será? Sí. Ay, pero somos muchos más, ¿no? No, no son, si hay 1,000 personas en Colombia que les guste Air, son muchas. Sí, es difícil de creer, yo sé. Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? Jorge Eliezer, creo que fue el Jorge Eliezer, pero sí. Pues me pueden corregir. Sí, sí, fue allá. 14 ¿Y si años. Fue Fête la Musique? No sé. No sé. No sabría decirte, Diti. Yo no estuve, no me tocó. ¿2000 qué? Es que estoy viendo ¿2014? Unas fotos. No. ¿Cuál? Hace 14 años. Ah. O sea, hagan cuentas. ¿Cómo nos botó la pelota? Porque sabes que tampoco sabemos. Air. Con la X podrían ser, ¿qué? 6,000 boleticas. Por ahí. Yo le apostaría a 6,000 boleticas. Voy. Ya saben. Hagamos que pase. 2,000. Tú dices que hace 14. Sí, 2000. En el 2011. 15, 10, ajá. Es que 2011 pareciera ser ayer, pero... Pero no. Ha pasado tiempo. Pero ¿estás seguro? Porque me sale... No, es que, no. Espera. Estoy viendo unas fotos, pero los comentarios de las fotos me sale 14A. Entonces creo que es 14 años. Ya buscamos. Pero bueno, no. Lo importante es el ahora, Andrés. Entonces... El aquí y el ahora. Que pase este año. Bueno, está bien. Está bien. Seguimos entonces. @ la X más música. Canciones para escuchar. En el fin. No, cuando cae, cuando el, cae asteroide. El asteroide. Por ahora algo nuevo. The Teddy Swims. Esto se llama Bad Dreams. Bad Habit de Steve Lacy en las mañanas de la X. Droguería Scafam tiene una gran noticia. Ahora cuidamos de ti y de tus fieles compañeros de cuatro patas. Descubre nuestros productos para mascotas, antiparasitarios, snacks, alimentos y medicamentos. Entreguemos juntos bienestar a quienes nos llenan de amor cada día. Compra ahora en www.drogueriascafam.com.co o descarga la aplicación Droguería Scafam. Aplican términos y condiciones. Vigilado Super Subsidio. Mi estimado Uribe, bienvenido a este paraíso. Feliz viernes, ¿cómo están? ¿Qué todo dicho? Muy bien, ¿y usted qué tal? Pues bien, llevándola, cerrando la semana. Muy bien. Ahí vamos. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Excelente. Me parece fenomenal. Maravilloso. Bajaron los números de probabilidades del asteroide, pero acá estamos en comprometidos. ¿Así bajaron a cuánto? 1.5. Estábamos en 3.1. La mitad. Estamos en 3.1, ¿no? Sí. Pero bueno. Bueno, a veces no se puede, Diana. Bueno, si todo sale bien, me alcanzo a pensionar. Y alcanzamos a ver la última de Avatar. No, esa sí no alcanzamos. Sí, porque es el 2031. Sí. Pero seguro la retrasan por alguna cosa. Bueno, no, entonces no. ¿Qué va a haber este fin de semana? ¿Va a ir así? Ay, qué buena pregunta. No tengo como planes de ir a cine. Vi Septiembre 5 esta semana. ¿Qué es? Cuéntenos.